Buenas noches, amigos. Esto es Desde Icahua. Son en este instante 7 y 5 de la noche. Yo saliendo del trabajo hoy día jueves 6 de agosto del 2015. Fecha como hoy hace 70 años en la cual cayó la bomba atómica sobre Hiroshima. No mencionar ese tema el día de hoy sería por demás falta de consideración de mi parte. Sobre las consecuencias, sobre qué cosa esto, cuáles son las posiciones que se toman, eso lo pueden ver en internet y creo que hay infinidad de documentales acerca del tema. Me parece que justo en este momento está circulando una animación que también hace referencia a eso, de una sobreviviente. Ahora, ¿cuál es mi percepción estando aquí en este país? Siempre por estas fechas se pone en esto también las documentales que tratan del tema, que pueden hacer referencia a eso, las consecuencias que hubieron, pero lo que veo es que no se quiere volver a pasar por la misma situación. Y de una población decidida por la paz, obviamente después de esa experiencia, y teniendo una constitución que no permitía volver a recorrer el mismo camino, el primer ministro Shinzo Abe está en sus 13 y quiere cambiar todo esto. Las reacciones son cada vez más sentidas y fuertes. No es ya un grupo de personas solo que quieren estar protestando en las calles, sino que también se están sumando personas, profesionales, profesores, gente de distinta índole y condición, que no desean un cambio en esa política que ha caracterizado a este país luego de los incidentes de la guerra que hubieron. Conversando con mi hijo, me manifestó que todas esas expresiones en contra de los cambios se daban en Tokio fundamentalmente, porque él se mueve por esa zona y él ahí no puede diferenciar si son profesionales, son maestros de universidades o lo que fuera. Solo ve un grupo de gente protestando. Pero conversando con personas, con amigos que también tienen filiación de periodistas, amistades también, me mencionan eso, que no es ya un movimiento de un grupo de personas que están ¿cómo se diría? Molestas, sino que ya se está formando un grupo más grande, más consolidado. ¿Cómo y hasta dónde llegará? No lo sé, pero esa es la percepción que tengo. Estoy tratando de dar solo una pincelada a este asunto, porque no me he puesto a indagar más sobre el asunto, pero eso es lo que me toca ver, es lo que he conversado con personas allegadas y es lo que estoy mencionando en este episodio, en el día de hoy. Y luego, no voy a cambiar esto radicalmente de tema, y es en cuanto a los mail que van llegando. Entonces voy a tratar de absorber algunas interrogantes que han habido a lo largo de estos días. Primero, a la amiga Bunsi Boom, que tuvo bien enviar un mail, agradecerle por ese mail, la cual ella estaba consultando acerca del episodio del cambio de apellidos, que si bien es cierto mencioné que cambiaban de apellidos, ¿cómo era en el caso de esos cambios, no? ¿Dónde los en qué tipo de documentos esto se realizan? Porque en Perú, en cualquier otro lugar, en México me mencionaba que es el caso de tienen que coincidir todas las letras, etcétera, para poder y en todos los documentos para poder hacer efecto alguna situación legal. Bien, pero también es igual. Y aquí yo le mencioné, para aclarar un poco el asunto, que aquí hay un documento que se llama Yumingio, en el cual están todos los datos de una persona, los nombres, los apellidos, etcétera, y su dirección, y todos los cambios de dirección que han habido a lo largo del tiempo. Entonces, si es que uno ha cambiado 3, 4, 5, 6 veces, en ese documento va a aparecer. Supongo yo que en ese Yumingio también se consignarán los datos en cuanto a los datos personales, ¿no? Me imagino, no lo sé a ciencia cierta, y es lo que yo le mencioné también a Bunsi, que no tenía la información certera, pero conociendo ese documento, entonces probablemente sea eso. Y otra de las cosas que yo también mencioné es que, por ejemplo, mi nombre completo es José Luis Miyashiro Higa, y un nombre tan largo es un poco complicado manejarte aquí en Japón. Entonces hay una forma que si vas tú a tu municipio en el cual estés viviendo y llevas tu ID con el cual te vas de un lugar a otro, vas a tu municipio y mencionas que quieres hacer consignar. Por ejemplo, yo todos mis documentos es Miyashiro Luis, y ahí en el ID está que la persona, José Luis Miyashiro Higa, es Miyashiro Luis, y por ejemplo los documentos de la casa y todo eso están con eso, con Miyashiro Luis, solamente eso. Entonces con eso le explicaba yo un poco a Bunsi acerca de ese tema. Luego el amigo Gastón me envió un mail también, Gastón Feldman, desde Argentina. Bunsi me escribía de México, Gastón me escribía desde Argentina. Es la segunda vez que me escribía y esta es la primera que lo menciono con apellido también. Gracias, Gastón, por enviar ese mail. Gracias por la inquietud que tienes de conocer un poco más acerca de este país por medio de este servidor. Me mencionaba acerca de un tema que yo lo he escuchado, sí, pero no lo recordaba, y es más, de repente si él no me enviaba esa inquietud yo no lo iba a mencionar, pero sí que vale la pena hacerlo. él me decía que muchas veces ha escuchado que las medicinas de aquí son muy leves, son muy suaves y que no te hacen efecto. Si es que tú, por ejemplo, vienes de otro país, llegas aquí y la medicina no te va a hacer efecto. Que la de mi país, por ejemplo, la de Perú, es más fuerte. Entonces, yo les voy a comentar lo que me mencionó el doctor de cabecera que tenía mi hijo. Ahora ya mi hijo es grande, pero cuando él estaba pequeño, desde pequeño lo ha visto. Y él me dijo algo que me pareció hasta cierto punto lógico. Te damos la medicina para que, obviamente, la persona que está enferma mejore. Pero no con el efecto mortífero de una bomba atómica, vuelvo a poner el ejemplo. Tienes una gripe o una infección al estómago y con una toma sola no va a desaparecer inmediatamente, porque lo que se trata de hacer es que poco a poco, si bien es cierto, la medicina va a quitar la mayor parte de los problemas que pueda estar causando esa enfermedad, tu cuerpo también debe funcionar y tus defensas, tu sistema inmunológico también se debe activar. De esa manera, no estás tomando siempre antibióticos cada vez más potentes que en algún determinado momento van a dejar de hacer efecto y vas a necesitar algo más fuerte y más fuerte. Esa explicación me dio el doctor. Y cuando, por ejemplo, vas por una gripe o vas por cualquier otra enfermedad, tienes una toma por 5 días. Te dicen, tienes que tomar los 5 días. En el caso que persistan los síntomas, vuelves a venir. Y ahí vamos a ver. Y generalmente, al tercer día, tú sigues igual, ¿no? O sea, un poco mejor, pero no estás totalmente restablecido. A los 5 días, terminando la última toma, que generalmente son 3 veces, por ejemplo, terminando la última toma es cuando el paciente, en este caso yo, si es que he ido, te sientes ya mejor. Y al sexto día, probablemente ya todo haya desaparecido. Si es que ha estado bien, ¿no? La medicina y ha hecho efecto y tu cuerpo también ha reaccionado. No siempre tu cuerpo va a reaccionar igual y necesitas un refuerzo, entonces vas nuevamente. Lo que se tiende a hacer a veces es que a los latinos, como nosotros, no nos gusta primero perder un día de trabajo por ir al médico. Y segundo, que quieres esto lo más pronto posible, una inyección, por ejemplo. En el tiempo que yo tengo aquí no me han puesto inyecciones. El doctor a los cuales yo he visitado no me han dado inyecciones. Pero sé, por ejemplo, que aquí en mi pueblo hay un médico que sí da inyecciones. Y está lleno de latinos, no solamente peruanos, sino un montón de latinos. Y él sí te da inyección. Te coloca la inyección. Y todos contentos y felices. Pero yo no sé hasta qué punto sea lo mejor. Porque esa explicación que me dieron me dejó más que tranquilo. Y los resultados siempre me han demostrado eso. Que tomando las tomas que te dan, todas, no dejando a medias un tratamiento. Y si tu cuerpo reacciona en la forma adecuada, lo más probable es que vas a estar bien una vez terminado todo. Y lo más probable, como digo, es que al día siguiente de esas tomas ya estés un poco mejor. Salvo el caso que tu cuerpo no haya reaccionado y necesite una segunda toma. Entonces vas, te dan, de repente te cambian de medicina, pruebe con otra que sea un poco más fuerte y ahí vayas a mejorar. Pero no es la clásica que yo también, cuando estaba un poco mal en Perú, por ejemplo, me daban una inyección y ya, desaparecía todo. Pero no sé qué tanto bien sea. En un primer momento, como digo, puede ser bueno si es que no quieres dejar de trabajar. Pero a la larga, a ver, habría que verlo, ¿no? Entonces, el amigo me mencionaba que si es solamente de aquí, ¿no? Yo no sé cómo sea en otros países, ¿no? Por ejemplo, en mi país, como digo, uno habla con el médico y dice, no, pero quiero que me des algo más fuerte o que me cure ya para estar bien de lo más pronto posible, etc. Aquí al médico vas y depende de qué médico te toque también. Ahí ese también es un tema, ¿no? El médico, aquí los médicos que he ido y que me han tocado visitar no son tan asertivos a la hora de darte un diagnóstico, ¿no? No te dicen, esto es, tómate esto, esto y esto y ok. Acá usan una palabra que es tabú. Tabún kase es tal vez gripe, tal vez, y tú te pones a pensar, tal vez, y si no es, pero no siempre, ¿no? No siempre te dicen, pero algunas veces cuando me han dicho a mí eso, yo me he puesto a pensar, que como que tal vez, y si no es, y te quedas ahí, y sabes que la medicina también implica mucho la parte psicológica, ¿no? Que tanto tienes confianza y tanta seguridad tienes para que también tu mismo cuerpo funcione un poco mejor, pues, ¿no? Y haga las fuerzas necesarias para poder mejorar. Entonces eso, ¿no? Pero con eso, Gastón, espero que quede un poco más claro el asunto, ¿no? No sé hasta qué punto sea más suave o más fuerte, pero diera la impresión que gradúan un poco, ¿no? No es esto, usar lo más potente que se tiene para tratar algo, sino que se va gradualmente, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Ahora, ¿qué tan buenos médicos? Hay buenos médicos, pero también hay bastantes malos, eso sí es cierto. Entonces ahí un poco como que cuando vas a un médico y no estás conforme, lo mejor que puedes hacer es buscar una segunda opinión, ¿no? Es lo que yo les digo siempre a mis amigos y a las personas que de repente estén escuchando y estén viviendo aquí, ¿no? En este país. No te puedes quedar tranquilo con una sola opinión si es que tú no estás conforme. Busca siempre una segunda opinión, hasta una tercera si es que la cosa es grave, y ahí recién empieza a ver ya qué cosa puedes hacer, ¿no? Luego con el diagnóstico que tengas, si todos coinciden, si difieren entre sí, un poco eso, porque me ha tocado ver cosas que dejan que desear también en cuanto a el caso de la medicina, ¿no? Con mi padre, por ejemplo, él iba a un médico. Él siempre le decían, ¿no? Que está resfriado, que está resfriado. Le daba medicina. Mi papá tomaba las medicinas, volvía. Estaba una semana, luego volvía nuevamente porque estaba mal. Él estaba tranquilo con ese doctor porque le quedaba más cerca de mi casa. Yo trabajaba. Y sucedió que le hicieron su examen médico ahí. Todo bien. Y mi papá se puso mal. Se puso mal de un momento a otro. Estaba, aparte de los problemas que tenía de supuestamente la gripe, supuestamente la gripe, digo yo. Se puso mal del estómago, estuvo mal. Me dijo, estoy mal, llévame al médico, por favor. No te preocupes, te digo, vamos. Fuimos a un hospital grande. Mi papá ingresó al hospital grande ahí, le hicieron unas pruebas y ya no volvió a salir del hospital. Salió solo una vez más, una semana antes de que él falleciera, después de 6 meses de un problema de cáncer. Un cáncer avanzado, un cáncer en etapa terminal ya. Pero haciéndole los exámenes médicos, haciéndole todas las pruebas que él siempre le hacía el doctor, al cual siempre asistía, no le detectó nada. No había nada, todo era gripe, siempre era gripe. Y por eso digo, si tienes algún inconveniente, siempre busca una nueva oportunidad, una nueva opinión. Y ahí ya puedes definitivamente concluir en qué situación te encuentras, ¿no? Y creo que con eso, aparte de con ese aspecto que he contado, que no tenía pensado contar y ha salido así espontáneamente, creo que he de concluir el episodio del día de hoy. Agradecer infinitamente a las personas que se dan el trabajo de escribir a Bunsi Boom, muchas gracias, me habla de México. A Gastón Feldman, gracias nuevamente por escribir desde Argentina. Y ahí yo tengo, justo acabo de ver un tweet, me parece, del amigo Chocobo Dorado, que yo el día de mañana voy a abordar eso, aparte de si sale otro tema por ahí o si sale algún otro tweet o alguna otra interrogante. Así que eso va a ser todo por este día, un día tranquilo, pero diera la impresión que el haber hablado acerca de, no sé si es el día, o haber hablado y tocado el tema un poco con las pilas bajas. Espero que mañana nos volvamos a encontrar. Ya saben dónde hacerlo y saben dónde mandar los contactos, los mensajes, los mails y cualquier cosa que deseen. Ah, verdad, me olvidaba mencionarles. He subido algunas fotos a Instagram el día de ayer, salí con mi hija. Creo que ya mañana comentaré eso para no hacerlo más larga. También he subido algunos videos a Tumblr, en Vimeo están, si quieren lo ven desde en Vimeo está también, así que hay algo ahí para que puedan ver aparte de escuchar. Encuentran a este servidor en la cuenta de Desde Aikawa, @DesdeAikawa en Twitter, @MiyashiroPro, y si quieren enviar un mail como los amigos que he mencionado en el programa del día de hoy, entonces lo pueden hacer a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Un abrazo fuerte, amigos, gracias por estar ahí y será hasta el día de mañana.